apoyan, pensaba repetir, pero solo repetiré en parte los primeros capítulos, solo para que se vea la estructura de esta tercera parte del poema, que el padre Landis titula Bienes Mesiánicos. Primero hay aquel cuadro en que Yahvé manda al profeta que denuncie al pueblo sus pecados y su rebeldía. Leo las estrofas iniciales y sigo después. Clama tú a voz en cuello sin refrenarte. Alza la voz a guisa de trompeta y a mi pueblo denuncia su rebeldía y sus maldades a la casa de Jacob. Ellos día tras día me reclaman y quieren conocer mis intenciones, tal como pueblo que obrara en justicia y el derecho de su Dios no abandonara. Solicitan de mí sentencias justas y piden que su Dios se acerque a ellos. Entonces hay un diálogo, diríamos, entre Yahvé y Israel, en que Yahvé reprende la hipocresía y la rebeldía del pueblo y le dice en qué consiste la verdadera fidelidad a Yahvé, el ayuno y la penitencia que busca. No es por ventura el ayunar que elijo desatar cadenas de maldad, y la coyunda desligar los nudos, poner en libertad a los forzados y el que toda coyunda quebrantéis. No es compartir tu pan con el hambriento y que hospedes al pobre sin asilo, si vieres un desnudo que lo abrigues y no esquives jamás al que es tu carne, o al alba al punto romperá tu luz, terminará tu santidad veloz. Sigue después, en el capítulo 59, también leo rápidamente, no tanto se ha cortado la mano de Yahvé que no alcance a salvar, ni así su oído se ha embotado que ya no pueda oír. ¿Son vuestros pecados que están poniendo cisma entre vosotros y vuestro Dios? ¿Son vuestras maldades lo que su faz oculta para no oíros? ¿Están sucias de sangre vuestras manos y vuestros dedos de iniquidad? ¿Que vuestros labios hablan mentira y vuestra lengua murmura maldad? No hay quien reclame justicia y no hay quien juzgue en verdad. Un fiar en el vacío y un proferir vanidades, un concebir en trabajo y un dar a luz el delito. Después, la escena siguiente, el pueblo de Israel se muestra reconociendo la verdad y la justicia de las reprensiones de Yahvé, confesando que los castigos que recibe son merecidos, con lo cual se abre camino a la intervención de la misericordia de Dios. Estos son los títulos del Padre Orantes. Ello es razón de que huya de nosotros el derecho, de que no llegue hasta nosotros la justicia. Luz esperamos y nos hallamos en tinieblas, claridad de alba y caminamos entre sombras. Palpamos a ciegas las paredes, las palpamos como si ojos no tuviéramos. Como de noche, así de día tropezamos, entre los sanos parecemos muertos. Vamos rugiendo como los osos, como palomas gime que gime. En el derecho confiamos y nada, en la salud y se aleja de nosotros. Ya tantas veces contra ti nos rebelamos. Contra nosotros nuestras culpas atestiguan, nuestras rebeliones nos acompañan y nuestras maldades las reconocemos. Después sigue una escena tercera que ya leí, que es muy importante para el sentido general de todo el poema. Yahvé interviene, hace la guerra a los rebeldes y los destruye. El Mesías, el brazo de Yahvé, le auxilia de Israel y llega a Sion como redentor a salvar a los convertidos. Yahvé concede a Sion la nueva alianza y esta consiste en el espíritu que está sobre el Mesías y en las palabras que pone en su boca. Ve lo Yahvé y es malo a sus ojos que no haya derecho, y ve que no hay persona y se admira de que no haya intercesor. Su brazo le da la victoria y su justicia le sostiene. Por la origa se viste de justicia, en la cabeza casco de salud. Ropaje de venganza se pone como túnica y se envuelve en el manto de celo. Cuáles son los méritos, tal es la paga. Al adversario ira, su paga al enemigo, y a las islas la paga dará. Y temen desde poniente el nombre de Yahvé, y la gloria de Yahvé desde donace el sol. Porque avanza cual torrente represado, el espíritu de Yahvé lo va impeliendo. Y a Sion llega ya el Redentor, los convertidos de su crimen en Jacob. Oráculo de Yahvé. Esta es mi alianza con ellos, dice Yahvé. Mi espíritu que está sobre ti y las palabras que he puesto en tu boca no faltarán de tu boca ni de la boca de tu prole, dice Yahvé, desde ahora para siempre jamás. Y esto sigue el célebre capítulo 60, que es el himno a la Jerusalén nueva. Álzate y brilla que llega tu luz, y la gloria de Yahvé ya clarea sobre ti. Mira qué oscuridad cubre la tierra y qué negros nublados las naciones. Mas sobre ti ya alborea Yahvé, su gloria se divisa sobre ti. Ya los pueblos a tu luz caminarán y los reyes al fulgor de tu mañana. Alza en torno a tus ojos y mira, todos esos en bandadas a ti vienen, son tus hijos que de lejos van llegando, son tus hijas las que a cuestas son traídas. Y al mirar en aquel día fulgirás, latirá y se ensanchará tu corazón, cuando hacia ti se enderece el tráfico de la mar y a ti arribe la riqueza de los pueblos. Cubriráte una avenida de camellos, dromedarios de Madián y de Efá, esos otros de Sabat te van llegando, aportando su oro y su incienso y pregonando las glorias de Yahvé. De Cedar las leyes todas se congregan para ti, de Nabaiot los carneros estarán a tu servicio y ascenderán aceptables a mi altar, y exaltaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estas que vuelan cual nubes como palomas al palomar? Son las islas que a mí me esperaban, y van a su frente las naos de Tarsis, van trayendo a tus hijos de lejos, y su oro y su plata con ellos. Para el nombre de Yahvé que es tu Dios, para el santo de Israel que te honra. Los hijos del extranjero levantarán tus muros, y los reyes serán tus servidores, que en mi ira te azoté y en mi gracia te consuelo. Tus puertas estarán siempre patentes, ni de día ni de noche se cerrarán, y te entrarán su riqueza los pueblos y en cortejo triunfal los soberanos. Pueblo y reino que no te acate perecerá, tales naciones serán a fondo destruidas. A ti vendrá la majestad del Líbano, cipreses, olmos y alerces juntamente, para ornar el lugar de mi santuario, el lugar que yo huello haré glorioso. Te llegarán humillados hijos de quien te humilló, y a las plantas de tus pies se postrarán quienes de ti se mofaron, y la ciudad de Yahvé te llamarán Sión del Santo de Israel, la que antes eras abandonada, la detestada, la sin romeros. El orgullo de los siglos yo te haré, la alegría de tiempos y tiempos. Tú mamarás la leche de los pueblos y al pecho de los reyes mamarás, y sabrás que yo soy Yahvé, tu Salvador, tu Redentor, el fuerte de Jacob. En vez de bronce te haré entrar oro, en vez de hierro te haré entrar plata. Bronce en vez de madera y en vez de piedras hierro. Para gobierno te daré la paz y para fiscalía la justicia. En tu tierra jamás se oirá violencia, ni saqueo ni destrozo en tus fronteras. A tus murallas llamarás salud, alabanza a tus puertas. Ya el sol no te será la luz del día, ni de la luna el claror te alumbrará. Mas Yahvé te será la luz eterna, tu Dios el resplandor. Tu sol no tendrá ocaso ni menguante tu luna, pues Yahvé te será luz eterna. Se te acaban los días de luto. Todos los de tu pueblo serán justos y para siempre heredarán la tierra. Retoños son de mi plantilla, obras son de mi mano en que gloriarme. El más pequeño será mi llar, y el más exiguo será pueblo potente. Yo, Yahvé, lo aceleraré a su tiempo. Es el capítulo 60 de la Jerusalén. En gloria, felicidad y santidad de Jerusalén convertida. De su luz y sus bienes participan los pueblos que se acogen humildemente a Sion. Si recordamos algunas estrofas anteriores, en que se dice, por ejemplo, de Israel, un trillo haré de ti, cortante nuevo, en dientes poderoso. Montañas hollarás y las triturarás y pondrás los collados como tamo. En este capítulo 60, que es el definitivo triunfo de Yahvé sobre el mundo, diríamos, Sion, si os no lo notáis, precisamente a medida que avanza el estrofa, va desapareciendo el lenguaje que se ha empleado en el momento anterior, de castigo al adversario y de humillación, y ya se va empleando ese lenguaje. En tu tierra jamás se oirá violencia, ni saqueo, ni destrozo en tus fronteras. Todos los de tu pueblo serán justos y para siempre heredarán la tierra. El más pequeño será millar, el más exiguo será pueblo potente. Yo, Yahvé, lo aceleraré a su tiempo. Entonces viene, en estos lirismo dramático tan sorprendente, que hace que algunos dicen que es un acarreo de material inconexo, y que al padre Blandis no le parecía tan inconexo desde el punto de vista lírico, y realmente parece que está muy bien visto que no lo es. Fijaos bien, después de esto viene la atención del poema lírico centrado sobre el Mesías, presentado en ese texto que leyó Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. Leyó el rollo el sábado, cerró el rollo y dijo: esta profecía se ha cumplido hoy entre vosotros. Este que lee este rollo es el anunciado por el profeta. El Espíritu de Yahvé nuestro Señor sobre mí posa, porque Yahvé me ha ungido a dar la buena nueva a los humildes, me envía él a vendar corazones quebrantados, a clamar a los cautivos libertad y a los encarcelados a la luz, a proclamar de parte de Yahvé año de gracia y día de venganza de parte del Dios nuestro, a consolar a cuantos viven afligidos, a disponer en Sion a los dolientes, a trocar su ceniza en diadema, su veste de luto en óleo de alegría, en manto de fiesta su espíritu abatido. Y serán ellos llamados querubines de justicia, plantío de Yahvé en quien se honre. Restaurarán las ruinas seculares, erigirán lo desde antiguo derruido, renovarán ciudades devastadas, lo por siglos y siglos desolado. Comparecerá gente extranjera y pastorearán vuestros rebaños. Serán los hijos del extranjero vuestros labriegos y viñadores. Mas vosotros, sacerdotes de Yahvé, seréis llamados, y ministros de nuestro Dios se os nombrará. Comeréis las riquezas de los pueblos, y con sus pompas os adornaréis. En paga del bochorno tendréis doblado bien, y lejos de afrontaros celebrarán su lote, porque en su propia tierra heredarán el doble, y será para ellos eterna alegría. Pues yo soy Yahvé, el que ama lo justo, y odio la rapiña en holocausto. Su paga les daré según verdad, y eterna alianza pactaré con ellos. Y será su raza conocida entre las gentes, y entre los pueblos sus rebrotes. Y cuando les vean comprenderán cuán bendecida es su raza por Yahvé. Entonces hay unas estrofas de Mesías esposo, sacerdote, exulta en una acción de gracias por el ropaje de fiesta con que él le viste Yahvé, con que a él le viste Yahvé en sus desposorios. Consagra su tiara sacerdotal y la esposa se engalana con sus joyas, promesa de fecundidad. En Yahvé me regocijo y jubila mi alma en mi Dios, pues me viste de ropaje de salud y me cubre con un manto de justicia. La liturgia lo adapta a María en algunos momentos, pero es de Cristo directamente. Cuando el novio consagra la tiara y la novia se prende sus joyas, pues cualquiera que brota sus gérmenes, o al jardín que germina sus tallos, tal Yahvé nuestro Señor brota justicia y loor ante todos los pueblos. Otra escena. Esta escena se desarrolla en 5 estrofas. En ella parece que sigue hablando el Mesías, quien manifiesta su interés porque tengan pronto suceso y realización las bendiciones divinas prometidas a Sion. No cejará hasta que broten en Sion la justicia y la salud prometidas a ella por Yahvé. Reiteración de las promesas. Por amor de Sion no callaré y por Jerusalén no cesaré, mientras no brote su justicia par del alba y su salud cual antorcha llamé. Y los pueblos verán tu justicia y los reyes todos verán tu blasón y te nombrarán con nombre nuevo que la boca de Yahvé decidirá. Es un último día, porque el dissabte que ve és un record que diumenge no podríem. Igual que de 15 dies es d'anar a la trapa de la Unida, que ordenen el que mor de Llorera i també que ho ha fet de temps. I ja ho hem anunciat. Que ara que hi ha més gent, repito que el lunes el padre Puig celebrarà una missa d'en sufragio de l'alma de Gabriel Casals, i per altra part és serás corona de honor en la mano de Yahvé y diadema de realeza en las palmas de tu Dios. Está diciendo el Mesías a Sion. Ya no te llamarán la abandonada, ni a tu tierra motejarán la desolada, mas a ti te llamarán mi gusto en ti, y a tu tierra la poseída, puesto que en ti Yahvé se agradará y tu tierra será poseída. cual posee el mancebo a la doncella, así tus hijos te poseerán. Cual el gozo del novio en su novia, tal será el gozo en ti de tu Dios. Jerusalén, sobre tus muros he puesto centinelas, ni de día ni de noche ni un momento callarán. Ah, de los de Yahvé recordadores, no os deis punto de reposo, ni se lo deis tampoco a él, hasta que Jerusalén reponga y de ella haga la prez de la tierra. Aquí se intima por el Mesías, o los que recuerdan a Yahvé, que no se den punto de reposo y que no dejen punto de reposo a Yahvé, hasta que a Jerusalén reponga y de ella haga la prez de la tierra. De modo que el padre Blanc disponía aquí, el Mesías promueve peticiones e instancias a Yahvé para alcanzar la pronta realización de las promesas. Esta escena ahora sí, una escena en que Yahvé jura el cumplimiento de las promesas. Jura Yahvé por su diestra y por el brazo de su fuerza que jamás dará su trigo por comida al extranjero, que los hijos del forastero jamás beberán tu mosto en el cual tú trabajaste. Comerálo el cosechero con lores a Yahvé, beberálo el que vendimie de mi santuario en los atrios. Yahvé ordena la vuelta de los desterrados y la anuncia al mundo entero. Pasad, pasad por las puertas, abrid al pueblo camino, allanad, allanad la calzada, limpiadla bien de piedras, alzad bandera a los pueblos. Ved cuál Yahvé se hace oír hasta los lindes del mundo. A la hija de Sion anunciadle, mira que llega tu salud, trae consigo la recompensa y ante su paz el galardón. Les llamarán pueblo santo, rescatados por Yahvé, y a ti te llamarán la requerida, la ciudad no abandonada. Ahora viene una escena en que el Mesías se presenta como guerrero, el día de la venganza de Yahvé, destrucción de los rebeldes y protervos. Este texto en la liturgia tradicional estaba el Viernes Santo relacionado con la pasión de Cristo. Aunque por lo que veréis sorprendía mucho en aquel día, probablemente pues es una analogía misteriosa y no es la pasión de Cristo sino la venganza de Dios. ¿Quién es aquel que llega desde Edom? Su ropa es carmesí, desde Borra es su atuendo majestuoso, enarcado su cuerpo y lleno de vigor. Yo soy quien habla en justicia, soy potente en mi salvar. ¿Por qué hay rojo en tu vestido y es tu ropa de quien pisa en el trujado? El lagar pisé yo solo y de entre los pueblos nadie está conmigo. Los pisoteé en mi ira, los conculqué en mi coraje. Y su zumo roció mis vestidos y todo mi ropaje mancillé. Tengo entrañado el día de venganza, el año de mis redimidos va llegando. Miro en torno y no hallo quien me auxilie y me asombra que nadie me apoye. Y mi brazo me da la victoria, y mi coraje es quien me apoya. Y aplasto pueblos en mi enojo, los embriago en mi furor, y hasta la tierra hago bajar su sangre. El pueblo israelita arrepentido recuerda los bienes recibidos de Yahvé, lamenta sus pecados que le han separado de Yahvé, y pide perdón y gracia. Las gracias de Yahvé recordaré, lores a Yahvé. Aparte todo aquello que Yahvé nos deparó y su gran bondad para la casa de Israel, cuanto les dio según su amor y su gran misericordia. Y dijo él, haced que ellos son mi pueblo, tales hijos que no lo desmientan. Y fue para con ellos salvador. Jamás en sus torturas les torturó, el ángel de su paz les auxiliaba, con su amor y piedad les redimía y les alzaba y sostenía de continuo en los tiempos antiguos. Ellos empero se rebelaron y afligieron a su Espíritu Santo, y en enemigo él se les tornó, y en contra de ellos batalló. Su pueblo se acordó del tiempo antiguo, del de Moisés. Tú está quien de las aguas nos sacó al pastor y a la grey. Tú quien puso en lo íntimo de él su santo Espíritu. ¿Quién hizo ir a diestra de Moisés el brazo de su gloria? El que envía las aguas ante ellos para hacerse eterno renombre. ¿Quién los condujo por entre abismos como un caballo por el desierto sin un tropiezo? Como a ganado que baja al valle, el Espíritu de Yahvé nos aquietaba. Así a tu pueblo guiabas para hacerte un renombre glorioso. Mira desde los cielos y de tu mansión observa, santa y espléndida, ¿Qué ha sido de tu celo y fortaleza? ¿Dónde está el rugido de tus entrañas y la ternura que me tenías, que así me enfrena? Tú eres nuestro padre, Abraham no nos conoce, Israel no nos atiende. Sí, Yahvé, nuestro padre eres tú, y es nombre tuyo desde un principio, redentor nuestro. ¿Por qué, Yahvé, nos descarrías fuera de tus caminos, y así nos endureces el corazón que no te teme? En gracia de tus siervos, vuélvete allá a las tribus de tu heredad. Por breve tiempo tu pueblo santo la poseyó, el santuario lo han conculcado nuestros contrarios. Somos desde hace tiempo parecidos a aquellos que tú no riges, sobre los cuales tu santo nombre no es invocado. Sigue la plegaria de Israel pidiendo la misericordia de Dios. O si hendiendo los cielos bajaras, ante ti retemblaran los montes, como el fuego deshace la leña, cual las aguas el fuego hace hervir, al descubrir tu nombre al enemigo, ante ti temblarían los pueblos. Si haciendo tú prodigios no esperados, descendieras, las montañas temblaran ante ti. Jamás se ha escuchado, ni jamás se ha oído, ni ojo alguno vio, oh Dios, si no eres tú, quien obre así con los que en él confían. Al que con gozo obra justicia y en tus caminos te tiene presente, tú le haces encontradizo. Tú te irritaste porque pecamos, que de andar siempre por tus caminos fuéramos salvos. Somos nosotros a par de impuros, y son nuestras justicias cual paño inmundo. Somos efímeros cual hojarasca, y nuestras culpas cual viento se nos llevan. Y no hay quien invoque tu nombre, ni quien vigile para tenerte, cuando tu rostro escondes de nosotros y nos deshaces por nuestras maldades. Mas aún eres tú nuestro padre, nosotros el lodo y tú nuestro autor. Nosotros todos obras somos de tu mano. No te ensañes, Yahvé, tanto y tanto. No recuerdes sin tregua nuestro crimen. Mira bien que tu pueblo somos todos. Son desierto tus santas ciudades, Sion es desierto, Jerusalén ruinas. Nuestra santa y esplendente mansión, en la cual nuestros padres te loaban, abrasada se halla por el fuego, y cuanto estimábamos está destrozado. Ante ello, Yahvé, te retendrás. Callarás e insistirás en humillarnos. Ahora viene esto que acabo de leer. Desde muchas estrofas, os habéis fijado. Es el que está hablando en primera persona es Israel. Y está dirigiéndose a Yahvé. Es una oración, diríamos, apremiando la misericordia de Dios, que es el padre de Israel, que no abandone a pesar de los pecados, etc. Y ahora viene, habla Yahvé y contesta así, en este lirismo dramático. Hallado fui de quienes nunca me imploraran, y fui encontrado de quienes nunca me buscaran. Yo lo dije, aquí estoy yo, a un pueblo que mi nombre no invocara. Mis manos extendí día tras día a un pueblo contumaz. Son ellos los que andan caminos nada buenos en pos de sus ideas. Pueblo de los que me irritan sin tregua en mi presencia, inmolando en los jardines, incensando sobre adobes, alojándose en las tumbas, pernoctando en escondrijos. Son los que comen carne de cerdo, caldos inmundos en sus vasijas, y a otros dicen, contigo quédate, no te me allegues, que para ti soy santo. Humo son ellos en mis narices, fuego que arde sin amainar. Ante mis ojos lo tengo escrito, no he de fijar que no sé que no les pague. Daré la paga de vuestros crímenes en vuestro seno, de los crímenes de vuestros padres conjuntamente, dice Yahvé. Los que incensaban sobre los montes y me ultrajaban en las colinas, mediré dentro su seno el trabajo de tiempos pasados. Así habla Yahvé, ahora cambia el sentido del diálogo. Así habla Yahvé. Al dar con un racimo en el que hay zumo, suele decirse, no destruirlo, en él hay bendición. Así obraré yo por amor de mis siervos sin destruirlo todo. Yo haré salir de Jacob una estirpe y de Yahvé quien herede mis montes. Y los poseerán mis elegidos y mis siervos allí morarán. Será el Sarón de Esa de ganado y el valle de Acor y Asija de Bacala, para mi pueblo que me ha buscado. Nuevas amenazas a los proternos. Mas vosotros que a Yahvé abandonáis y mi santo monte dais al olvido, los que al destino ponéis mesa y vino escanciáis a la fortuna, a todos vosotros destino la espada, os habréis de doblar para el degüello. Pues llamé y no respondisteis, hablé y no me escuchasteis. Quebrasteis mal ante mis ojos, y lo que a mí me place no elegisteis. Por esto así pronuncia Yahvé nuestro Señor: veréis cómo mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. Veréis cómo mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. Veréis cómo mis siervos gozarán y vosotros seréis abochornados. Veréis cómo mis siervos cantarán por la dicha de su corazón y vosotros clamaréis por la aflicción del corazón y por el quebranto del espíritu daréis aullidos. Y vuestro nombre legaréis que a mis elegidos sea estigma. A ti te matará Yahvé nuestro Señor y él con otro nombre llamará a sus siervos. Nueva confirmación de las promesas de Yahvé. Creación de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Paz en el monte santo del Señor. Aquí es donde hay otros versos en que se habla de la tierra nueva, que también son muy relacionados con el capítulo 60. Y por esto se llama editorial Nova Terra. Todo aquel que en la tierra se bendiga, en el nombre de Dios bendecirase. Todo aquel que en la tierra jurase, jurará en el Dios de verdad. Se olvidarán las congojas primeras y ante mis ojos no aparecerán. Yo estoy aquí que voy creando los nuevos cielos, la tierra nueva. No habrá memoria de lo antiguo, ni ascenderá al corazón. Antes por siempre os gozaréis y alegraréis por aquello que voy a crear. Mirad cómo estoy creando una Jerusalén de alegría y un pueblo de deleite. Y en Jerusalén me alegraré y me gozaré en mi pueblo. Y jamás en ella se oirá ni voz de llanto ni voz de congoja. Y en ella ya no habrá niño de días, ni anciano que sus días no complete. Pues el niño a los 100 años morirá, y el pecador a los 100 años será anatema. Casas que edifiquen las habitarán, de viñas que planten comerán en fruto. No edificarán para que otro lo habite, ni plantarán para que otro lo coma. Cuales los días del árbol serán los días de mi pueblo, y las obras de sus propias manos mis elegidos las gastarán. No se cansarán en balde, ni niños engendrarán para muerte repentina. Serán germen bendecido de Yahvé, ellos y sus vástagos con ellos. Y será que antes que llamen yo les habré contestado. Y aun estando ellos hablando, les habré oído ya. El lobo y el cordero pacerán juntos, y el león como el buey comerán paja. A la serpiente el polvo le será pan, ni pena darán ni daño en todo mi santo monte, dice Yahvé. Yahvé habla a los israelitas. Oráculo de Yahvé. ¿Sobre quién pondré yo mis ojos? Sobre el humilde y contrito de espíritu, sobre quien reverencia mis palabras. El que inmola una res asesina a un varón, quien sacrifica oveja a un perro y hende el seso, ofenda un presente, será carne de cerdo, quien inciensa en memoria al ídolo bendice. Ellos han elegido sus caminos, y su alma se complace en lo execrable. También Dios sus desgracias determina, y lo que ellos temen les haré llegar. Les llamé y no me respondieron, les hablé y no me escucharon. Hacen el mal ante mis ojos, y lo que me displace es lo que elige. Yahvé habla a los israelitas fieles o convertidos, nueva fecundidad y maternidad de Jerusalén. En un día nace todo un pueblo, consuelo de Yahvé a los que le aman. Y ahora viene la parte final del poema, que hay que leer con calma y tal vez repetiré. Escuchad las palabras de Yahvé cuantos acatáis su palabra. Dicen vuestros hermanos, los que os malquieren y a causa de mi nombre os excomulgan. Muéstrese ya la gloria de Yahvé y veremos entonces cuál gozáis. Los abochornados serán ellos. Voz de tumulto en la ciudad. Voz desde el templo. Voz de Yahvé que da su paga al enemigo. Antes de las torturas ella ha alumbrado. Antes que le llegaran los dolores, ha librado varón. ¿Quién tal oyó? ¿O quién vio cosa semejante? En solo un día nacerle un país, saldrá a la luz un pueblo en un instante. ¿Cómo parió Sion y dio a luz sus hijos? Soy yo quien abre el seno, y yo no haré nacer, dice Yahvé. Y al hacer yo nacer, habré de poner freno, dice tu Dios. Gozad con Jerusalén y con ella alborozaos cuantos la amáis. Ufanaos con ella en su dicha cuantos con ella os habéis condolido. Porque maméis y saciados seáis al pecho de sus consuelos, y libéis, y os regaléis a las ubres de su gloria. Porque así habla Yahvé. Ahora, esto que sigue era la epístola de la festividad litúrgica de Santa Teresita del Niño Jesús. Mirad cómo tiendo sobre ella manera de un río de paz, cual torrente que desborda la gloria de los pueblos. Y me amaréis y en brazos seréis conducidos, y sobre las rodillas arrullados. Cual persona que su madre consuela, así yo os consolaré, así en Jerusalén recibiréis consuelos. Y lo veréis, y vuestro corazón disfrutará, y lo zanearán como grana vuestros huesos, y la mano de Yahvé será reconocida en sus siervos, y su ira en los contrarios. Ved, lo llega entre fuego Yahvé, es su carro el turbión, al turbión comparable, a trocar en hoguera su ira, su vejamen en fuego inflamado. Cuando en fuego Yahvé juzgará, y en su espada toda carne, muchos serán los muertos por Yahvé, los que van consagrándose y purgándose hacia los huertos en pos de un hierofante, y comen carne de cerdo, inmundicias y ratones, todos de un golpe perecerán. Oráculo de Yahvé. Yo, las obras de ellos y los planes de ellos, llega ya el tiempo de juntar todos los pueblos y las lenguas, y acudirán y verán mi majestad. Y en ellos pondré una señal, y de los puestos en libertad algunos de ellos enviaré a las gentes, hasta Tarsis, hasta Pul, hasta Lut y sus arqueros, hasta Tubal y Yaván, hasta las islas lejanas, donde no hieran mi fama ni vieran mi majestad. Predicarán mi gloria a las naciones, y a todos vuestros hermanos harán venir de entre los pueblos todos como ofrenda a Yahvé, en caballos, en carros y en literas, en mulos y en dromedarios, a mi santa montaña, Jerusalén, dice Yahvé. Tal como los hijos de Israel llevan la ofrenda en vasos puros a la casa de Yahvé, también de entre ellos los tomaré por sacerdotes y levitas, dice Yahvé. Tal como los cielos nuevos y como la tierra nueva que estoy formando, subsistirán ante mi faz, oráculo de Yahvé. Así subsistirá vuestro linaje y vuestro nombre. Y pasará de novilunio a novilunio y de sábado a sábado, que vendrá toda carne a postrarse ante mí, dice Yahvé. Y vendrán cuando salieren el cadáver de los hombres rebelados contra mí, que su gusano no muere y su fuego no se apaga, y serán execración a toda carne. Y este es el final. Las tres partes que el padre Brandis dividía terminan de esta manera. Precisamente consideraba, ponía la división en este momento. La primera parte termina con este verso. Nada de paz, dice Yahvé, a los impíos. La segunda dice, nada de paz pronuncia nuestro Dios a los impíos. Y la última termina así. Verán cuando salieren el cadáver de los hombres rebelados contra mí, que su gusano no muere y su fuego no se apaga, y serán excitación a toda carne. Pero, como habéis visto, sentido general, es decir, a los impíos lo apaga, no paz a los impíos, pero aquellos a quienes Dios promete la paz, pues todo es una promesa de bendición, está mezclada con el castigo de los protervos y el castigo de la misericordia. Vuelvo a leer esta última parte. Escuchad las palabras de Yahvé cuantos acatáis su palabra. Dicen vuestros hermanos los que os malquieren y a causa de mi nombre os excomulgan. Muéstrese ya la gloria de Yahvé y veremos entonces cuál gozáis. Os abochornados serán ellos. Voz de tumulto en la ciudad, voz desde el templo, voz de Yahvé que da su paga al enemigo. Antes de las torturas, ella ha alumbrado. Antes que le llegaran los dolores, ha librado varón. ¿Quién tal oyó? ¿O quién vio cosa semejante? En solo un día nacerle un país, saldrá a la luz un pueblo en un instante. ¿Cómo parió Sion y dio a luz sus hijos? Recordad, por un momento anterior, vibre tu voz la estéril que no pares, rompe en cantares y chilla la que no sientes las congojas, o son más los hijos de la desolada que fueron los hijos de la maridada? Aquí es otro momento de Sion que dice así. Antes de las torturas, ella alumbraba. Antes que le llegaran los dolores, ha librado varón. ¿Quién tal oyó o quién vio cosa semejante? En solo un día nacerle un país, saldrá a la luz un pueblo en un instante. ¿Cómo parió Sion y dio a luz sus hijos? Soy yo quien abre el seno, yo no haré nacer, dice Yahvé. Y al hacer yo nacer, habré de poner freno, dice tu Dios. Gozad con Jerusalén y con ella alborozaos cuantos la amáis. Ufanaos con ella en su dicha, cuantos con ella os habéis condolido. Porque maméis y saciados seáis al pecho de sus consuelos, y libéis y os regaléis a los ubres de su gloria. Porque así habla Yahvé. Mirad cómo tiendo sobre ella manera de un río la paz, y cual torrente que desborda la gloria de los pueblos. Y mamaréis, y en brazos seréis conducidos, y sobre las rodillas arrullados. Cual persona que su madre consuela, así yo os consolaré. Así en Jerusalén recibiréis consuelos. Y lo veréis, y vuestro corazón disfrutará, y lo saneará como grana vuestros huesos. Y la de mano de Yahvé en sus siervos será conocida, y su ira en los contrarios. Vedlo, llega entre fuego Yahvé, es su carro al turbión comparable, a trocar en hoguera su ira, su vejamen en fuego inflamado. Cuando en fuego Yahvé juzgará, y en su espada toda carne, muchos serán los muertos por Yahvé. Los que van consagrándose y purgándose hacia los huertos en pos de un hierofante, y comen carne de cerdo, inmundicias y ratones, todos de un golpe perecerán, oráculo de Yahvé. Yo, las obras de ellos y los panes de ellos. Llega ya el tiempo de juntar todos los pueblos y las lenguas, que acudirán y verán mi majestad. Y en ellos pondré una señal, y de los puestos en libertad, a algunos de ellos enviaré las gentes. Hasta Tarsis, hasta Pul, hasta Lut y sus arqueros, hasta Tubal y Javán, hasta las islas lejanas, donde no oyeran mi fama ni vieran mi majestad, predicarán mi gloria a las naciones. Y a todos vuestros hermanos harán venir entre los pueblos todos, como prenda Yahvé. Tal como los cielos nuevos y tal como la tierra nueva que estoy formando subsistirán ante mi faz, oráculo de Yahvé, así subsistirá vuestro linaje y vuestro nombre. Bueno, pues esto es lo que hemos hecho estos días. Y no va mal terminar este año con conocimiento, siquiera sea por una primera vez los que no lo conocían, de este poema. Si Dios nos concede salud y posibilidad y humor y ganas de seguir con esto, el año que viene hemos comenzado este año la dedicación más atenta a la teología de la historia. Es una cosa muy larga y muy ardua de ir estudiando. Hemos comenzado al principio con mayor lentitud, después nos hemos ya detenido, aunque yendo ya con mayor rapidez en Jeremías e Isaías, estábamos en... Nos vino esto, el tema de la Babilonia histórica, la liberación de Babilonia, el planteamiento teológico histórico de la correspondencia entre la Babilonia que tuvo Israel en cautividad en tiempo de Nabucodonosor y años siguientes, y la idea del apocalipsis de la ciudad misteriosa, embriagada de la sangre de los mártires, cuya caída es, según San Juan, el principio casi inmediato de la llegada al mundo del reino de Cristo. Y a partir de aquí me pareció interesante leer este poema, que comienza con una promesa a Israel de la liberación de Babilonia. ¿Qué capítulo son? 40-66, la segunda parte de Isaías. Que tiene muchas partes que tienen que ver con poemas, con capítulos de la primera parte, ciertamente. Aunque ahora se distingue los una serie de fragmentos, pero esto a mí no interesa ahora para nuestro objeto, nuestras discusiones. Y realmente la la idea de una unidad de este poema de tipo lírico-dramático a mí me parece muy, muy verosímil y muy documentada por parte de Padre Blancos. Por eso he querido daroslo a conocer, insistiendo en que esto, que está publicado, como sabéis, en Cristiandad, el que tenga interés de nutrirse con la palabra del profeta, pues lo que tiene que hacer es leerla muchas veces, hasta aprendérsela de cor, que es de un catalán, es decir, que se le convierta en una cosa con natural, ¿no? Se le llene su memoria, en el sentido agustiniano del término, de esto, ¿no? Y lo medite y pida a Dios que se lo dé a sentir y que le haga ser fiel. La diferencia de esta lectura de Rolando con otras sí. Bastante. Bueno, mire, ¿cuántos minutos me quedan? Ninguno. Yo voy a leer unos párrafos de la carta al lector de Pablo López Castellote, que había sido el amanuense del padre Orlandis en toda esta elaboración, de modo que había escrito eso a máquina, copiando los borradores de padre Orlandis, pues muchas veces. Y escogió algunas cosas. Bueno, decía aquí, por ejemplo, padre Orlandis creyó que esta parte de Isaías, del capítulo 40 al final, merece ser llamada poema lírico-dramático, y como tal lo tradujo. Basta leer algunos fragmentos con un poco de atención, con un mínimo de espíritu poético, para percatarse de que su valor literario es grande. Sus frases realmente sugieren, llegan al sentimiento y a la fantasía, al mismo tiempo que deleitan ese oído del espíritu que capta el ritmo del lenguaje. Porque si bien es cierto que la poesía hebrea usa mucho del paralelismo, Padre Irlandi repetía constantemente que no era ese el único medio de expresión poética. La poesía hebraica tiene también ritmo, lo que no tiene rima. Que si lo miramos bien, la rima no deja de ser una de las cosas más tontas y desgraciadas para hacer versos, un recurso de idiomas de poca calidad, porque los griegos y romanos no utilizaban rima más que en acróstico, algunas cosas de muy así muy limitadas. Todos los grandes poemas clásicos, todo el teatro de los grandes clásicos griegos, todo Homero, Virgilio, todo Horacio, todo es una versificación espléndidamente rígida incluso, y espléndidamente flexible si quieren, pero en fin, la poesía clásica greco-latina es más rígida que la hebraica, sin duda. Pero la ocurrencia de la rima, que es una cosa que ya está vecina al ritmo, tengo que decir que los grandes poetas castellanos o catalanes o franceses que hayan escrito con rima, pues no hayan sido grandes poetas, pero es muy inferior. Es decir, el ritmo es lo importante en la poesía. La rima es una cosa muy secundaria. La mejor versificación no es rimada, sino solo ritmada. Está claro, ¿no? Y todo el mundo consideró una audacia pues, de Rubén Darío en algunos poemas y de Coste Llobera en las Horacianas, pues atreverse a hacer poema, verso castellano y catalán sin rima. Ni tanto hexámetros, ni tanto libre voluntad. Con las estrofas de las Horacianas, por ejemplo, ¿no? Pero Landis quiso hacer una cosa que a mi juicio pues es todavía más audaz, porque la poesía hebraica no tiene esta cosa estereotipada, esta regulación del ritmo que tienen las estrofas o los hexámetros o la poesía clásica, de modo que es ritmo sin duda, pero mucho más libre, mucho más libre. No tiene un estereotipo, no tiene una ley, pero es ritmo. Es absurdo pensar que es prosa y que es una cosa, no es prosa poética, ni es prosa oratoria como de Jeremías, es poesía lírica, con ritmo, pero con un tipo de ritmo, que era el que está de acuerdo con el genio de la lengua hebrea, por lo visto, y que no... que no responde a tipos de estrofas en sentido de clase. La poesía hebraica tiene también ritmo, no un ritmo sometido a una cantinela más o menos acertada, sino un ritmo semejante al que satisface el gusto del lector actual, con una ley que radica más en el espíritu que en el puro cumplimiento de ciertas mediciones silábicas. Veía tan evidente esta calidad poética que llegó a decir un día: Si una persona no destituida en absoluto de alma poética, después de leer esta profecía, capacitándose pacientemente en su contenido, lo cual no es tan fácil como podría pensarse, nos lo negara o pusiera en duda, en verdad decimos que no sabríamos cómo convencerla, Por otra parte, ese lenguaje rítmico, tengo escrito en una nota suya, lo podrán percibir los que sepan leer en el original hebreo, y no como quiera, sino leerlo bien, lo cual no es tan fácil como podría creerse. Es realmente una dificultad grave para la transmisión de la poesía la que ofrece el vehículo del lenguaje. Para traducir un poeta no basta con el conocimiento de la lengua. Nuestro excelso Fray Luis de León, decía el padre Orlandis, comparaba a los que juzgaban a los poetas sin sentir como ellos, a los que juzgan de un baile sin oír la música. Por eso, porque creía que era un poema, procuró el padre traducirlo como tal. No en verso, en sentido que entendemos en verso, en sentido de casílogo, una cuarteta, un romance, no. Según cómo se interpretase el verso, en sentido estricto y restringido en que se lo entiende la gente, podría ser incluso contrario a su concepción, sino con un sentido poético que a fuerza de identificarse con el autor sagrado llega a construir una verdadera creación, siendo al mismo tiempo de una fidelidad, yo diría que insuperable. Fíjense para ilustración algunos ejemplos. En ellos podrá ver el lector la fidelidad a través de la coincidencia de contenido con otras traducciones y la originalidad en la forma de expresión. Y ahora vamos a leer unos cuantos párrafos de Isaías. Traducción de Orlandis. Súbete a un monte elevado, la que traes buenas nuevas a Sion. Alza con fuerza tu voz, la que a Jerusalén anuncias bienes. Álzala, no hayas temor. Dirás a las ciudades de Judá, aquí tenéis a vuestro Dios. Otra traducción. Subid a un alto monte y anunciad a Sion la buena nueva. Alzad con fuerza la voz y llevad la buena nueva a Jerusalén. Alzadla, no temáis nada. Decid a las ciudades de Judá, he aquí nuestro Dios. Es lo mismo, pero no se enteró de la poesía. Traducción de Orlandis. Un trillo haré de ti, cortante, nuevo, en dientes poderoso. Montañas hollarás y las triturarás, y pondrás los collados como tamo. Otra traducción. Yo te haré como agudo rastrillo, nuevo y armado de dientes. Irás, trillarás y pulverizarás los montes, desharás en menuda paja los collados. Traducción de Orlandis. Yo alumbro ríos en los cerros y en las planicies manantiales. Haré del yermo estanques de agua y del secano haré hontanar. Yo, Yahvé, haré brotar manantiales, la otra traducción, en las alturas peladas y fuentes en los valles. Tornaré el desierto en estanque y la tierra seca en corriente de agua. Traducción de Orlandis. Leeré primero la prosaica, veréis. Dice un texto que en otra traducción dice: Sion decía, Yahvé me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Puede la mujer olvidarse del fruto de su vientre? No compadecerse del hijo de sus entrañas. Y aunque ella se olvidara, yo no te olvidaría. Mira, te tengo grabada en mis manos. Tus manos, tus muros están siempre delante de mí. Traducción del padre Orlandis. Dice Sion, Yahvé me abandonó. El Señor me ha dejado en el olvido. Olvidará la mujer a su niñito. Del niño de su seno no habrá piedad. Olvidárase la madre de su hijo, nunca jamás yo de ti me olvidaría. Si en la palma de mi mano te he grabado, si tus muros están siempre ante mis ojos. La comparación. O coged vosotros la Biblia de Nacar Colunga o la de Gobert Cantera, y mirando veréis literalmente lo mismo, pero no se sabe por qué, por la manera de poner las palabras, por la manera de no poner desarrollos así como, no sé, cosas así, en las alturas peladas, hombre, llámale cerros, no sé, una cosa de... Orlandis utiliza muchas palabras poco usuales ahora en castellano corriente. Dice aquí Pablo López con mucha razón que, a pesar de ser una cosa elaboradísima, que se pasaban a veces días enteros y noches para encontrar una palabra castellana que expresase bien lo que quería decir aquello, a pesar de ello la traducción tiene un lenguaje espontáneo dentro de un cierto tono arcaizante que le da vigor de modernidad. Es decir, lo tradujo con un lenguaje que en su vocabulario podría ser de un autor del siglo XVII, digamos, ¿no? Pero con este sabor de riqueza de léxico muy, muy castellano, de una calidad inmensa. No sé. Yo esto con la marca. Suegro de Gerardo Manresa. Y con Pablo López. Yo. Habíamos estudiado un poquito de hebreo. No recuerdo si Bofil también un poco. Pero no sé. Habíamos estudiado un poco de hebreo con el padre Orlandis. Suficiente para oírle leer a él y seguir nosotros leyendo y comenzar a leer y algunas cosas, ahora no me acuerdo, pero los habían bastantes capítulos de estos, los habíamos leído en hebreo, hasta poder entender el ritmo en hebreo. Esto nos convenció completamente, llegamos a aprender a leer Isaías de una manera que, y era sorprendente cómo las palabras hebreas son muy distintas de las castellanas, no me parecen de nada por su estructura, ¿eh? Y por tanto el número de sílabas, diríamos, es completamente distinto, y no obstante, pues dentro de esta flexibilidad, porque no hay dos estrofas iguales, no hay dos iguales, no son como las sáficas o las alcaicas o los, no son como los versos griegos, eso como... No hay dos estrofas iguales, pero dentro de esta flexibilidad y dentro de esta diferencia de longitud y de número de sílabas entre las hebreas y las castellanas, resulta que esto sigue el ambiente, diríamos, la música, diríamos, sigue completamente en cada escena el mismo ritmo que seguía el hebreo, de forma sensacional. El doctor Llobera, una vez que voy a citarle, no creo que se haya publicado, pero hizo un trabajo parecido de Odisea, buscando ese ritmo, sí, que allí es más fácil porque claro, aunque no hay sílabas largas y breves, pero con la entonación y el acento se puede imitar los pies, y además hay la ley forzada, el número de sílabas, ¿eh? se interpretan como largas las tónicas y como breves las átonas, no era lo mismo, pero así han hecho los exámenes en castellano y en catalán y saben. La situación del optimista Rubén Darío es muy bonita, ¿eh? Es exámenes perfectos, ¿eh? Y desde luego José Llobera también, ¿no? Las oracianas es espléndida, y aquello de la marcha triunfal de Rubén Darío, todo el grupo está en los anuncios en cíclicos con un ritmo monótono y martillante, pero que queda estupendo, ¿eh? Pero esto no, esto es una cosa enormemente más libre, ¿no? Ahora, era lo mismo, ¿eh? A ver si recuerdo, eso en hebreo dice Nahamu, Nahamu, Gamni, Yomar, Elohechem. Gambru, Gamlet, Jerusalem, Pekiru, Elleja, Kim, Alea, Sebah, Kim, Erza, Abonaz, Kim, Bakesa, Niyad, Yabé, Tiflaim, Bakol, Katotez. Kol, Kore, Kamit, Barpan, No, Teret, Yabé, Yashiru, Bagarabá, Mesilá, Elohechem. Vistas. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. A Jerusalén, hablarle al corazón, decirle a voz en cuello que ya se cumple su milicia, que está expiada su maldad, que de mano de Yahvé recibirá el trueque de sus culpas y en lo va. Una voz está clamando, por el medio del desierto abrid camino Yahvé, trazad cruzando la estepa senda para las cosas. Es igual, y los números de sílabas es completamente distinto. Kol emar, kera, va emar, va ekra. Col cabachar, una voz va diciendo, clama, responde, ¿qué debo clamar? Hierba es toda carne y toda su gloria es como flor del campo. Seca si la hierba, cae si la flor. Si el aliento de Yahvé sopla en ella, en verdad es hierba el pueblo. Seca si la hierba, cae si la flor, mas la palabra de nuestro Dios subsiste eternamente. Lavar, el ojeno, Yacum de Golán, la palabra de nuestro Dios subsiste. Esto todo lo que veíamos también, esto de aquí, que esto no lo recuerdo, pero el ritmo era exacto en esta invitación al diálogo de el Mesías con las naciones. Islas, escuchadme a mí, atended pueblos de la lejanía. Yahvé me llamó desde el seno, desde el vientre de mi madre me nombró. Como espada afilada hizo mi boca, cobijóme a la sombra de su mano, hizo de mí una aguda saeta y entre su aljaba me ocultó.